tratar de... Es una experiencia cercana. Pero vamos a intentar analizar un poco todo esto. Primero, realmente la Navidad es una fiesta, porque si es una fiesta es porque hay algo que celebrar, ¿no? Desde luego, para nosotros es una fiesta. ¿Y una fiesta qué implica? Pues estar alegre. Estar alegre. Yo estoy viendo horas y la verdad es que no estoy muy alegre. Es algo... No sé si es que eso ha estropeado el clima con el tema de la música, pero hay que estar alegre, ¿no? Porque es una fiesta. Y es un día, por tanto, para estar alegre. ¿Por qué es una fiesta? Porque el mundo vivía en gran oscuridad. Y eso no ha cambiado. El mundo sigue viviendo en oscuridad. Y muchas personas de los que estéis aquí, a lo mejor estáis viviendo la oscuridad. Porque se ha cerrado el horizonte y lo único que te queda ya es mirar y decir, ya no hay más. Y esto ya no se puede solucionar, esto no se puede arreglar. Mi vida ha llegado a un callejón sin salida. Eso le pasaba al pueblo de Israel hace ya sus muchos miles de años, pero especialmente a raíz de que el pueblo de Israel fue castigado por su actitud delante de la ley que Dios le había entregado. Y fueron llevados a Babilonia castigados, porque era un pueblo duro, que no entendía lo que estaba pasando. Y llegó un momento en que vieron las cosas tan negras, que dijeron, se nos acabó, no hay posibilidad, no hay salida, esto se ha terminado. Y el profeta, 600 años antes de que Jesús naciera, les dijo, no tenéis por qué estar tristes, porque debe haber alegría. Y anunció en el capítulo 9 de Isaías, versículos 2 a 3. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en el asiega, como se gozan cuando reparten despojos. No había nada más hermoso que ver una fiesta de la cosecha. Eso nuestras culturas lo han transmitido desde que hay memoria. Y era que los hombres se alegraban porque la tierra había dado el fruto para que todo el año se pudiese comer. Y ahora nos encontramos con un pueblo desesperanzado y ¿qué es lo que le dice? Que se acabó la oscuridad. Y eso es el mensaje de la Navidad. Se acabó la oscuridad. No hay razón para estar tristes. No hay razón para pensar que no hay más. No hay razón para decir se me ha cerrado el camino. El camino está abierto. El cielo se ha iluminado. Dios ha manifestado su grandeza. En 1 Corintios 5, 7, 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Despojaos lo antiguo. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, ¿qué? Celebremos la fiesta. La fiesta. No con la vieja levadura, no con lo que llevamos atrás, no con aquello que ya no podemos cargar porque pesa más que nosotros, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Por tanto, hay razón para la fiesta. Lo primero que nos hacíamos preguntar es si es una fiesta. Es una fiesta. Efectivamente, no se celebra en la fecha en la que debería ser, porque seguimos un calendario diferente. Pero para los cristianos esta fiesta es la fiesta de verdad. Y realmente solamente un cristiano puede entender esto. Porque ¿qué sentido tiene esto para el que no conoce a Cristo? ¿Qué le puede aportar a una persona que no conoce a Cristo? Ya no es el hecho del Belén. Quizá en Alemania no hay tanta tradición del Belén y solamente se veía esta caseta con un Belén. En España el Belén ha sido algo muy tradicional y pasa lo mismo. Ya no se habla de Belénes, ya no se habla de Jesucristo, ya no se habla de los pastorcillos, ya no se habla de los Reyes Magos, excepto para llevarle regalos a los niños, aunque ya el Señor ese grueso rey rojo lo ha pisado, ¿no? Ya ni siquiera eso se celebra, porque realmente ha tomado más fuerza el consume para que disfruten, ¿no? No el que tengas un regalo para recordar que el Mesías nació y que fueron esos hombres a adorarle. Y eso es lo que se ha perdido. No existe en la sociedad, por tanto, es una Navidad sin Cristo. Realmente no es una Navidad, es como ya dicen en muchos sitios, las fiestas del invierno. Y las fiestas del invierno lo único que celebraban es la muerte. Porque por eso los romanos celebraban el sol invictus, porque es que ahora cuando empieza a surgir la luz, ¿no? Ahora los días van a ser más largos. Ellos pensaban, ya, está aumentando la luz. Pero ciertamente para el hombre no significa absolutamente nada, porque sin Cristo esa luz es una mentira. Y más que no tenemos que depender de la cosecha. Vamos al Aldi, vamos al Rebe y ahí compramos lo que necesitamos para comer. Ha dejado de ser una fiesta para ellos, pero para nosotros es una fiesta. Y como nos dice aquí la palabra de Dios, es una fiesta porque podemos celebrar que nosotros tenemos la esperanza y la realidad de saber que nuestro Dios reina. No es un Dios que haya dejado de reinar, no es que el mundo se le haya escapado de las manos, sino que las cosas están en este momento en un stand-by. Están paradas para que Dios obre con poder. Se está moviendo la profecía, yo no voy a negar lo que eso está pasando. En el mundo están ocurriendo cosas, y si vamos hilvanando todas aquellas cosas que están ocurriendo, vamos dándonos cuenta de aquellos detalles que aparecían en la Biblia, se están cumpliendo. Por tanto, debemos estar atentos, porque otra vez va a manifestarse en la luz y la grandeza de Dios. Pero eso no nos quita en absoluto ni un ápice, ni una pequeña parte de lo que es la grandeza de la fiesta. Debemos estar alegres. Y es ahí donde entramos en la segunda parte. Y si es una fiesta, ¿cómo debe festejarse? Imagino que algunos ya tenéis vuestros planes. La familia, los suegros, los hermanos, los tíos. Yo me acuerdo cuando era jovencito que nos reuníamos en la casa de mi cuñada, bueno, y de mi hermano. Ponía una mesa enorme y ahí aparecían todos los familiares trayendo pues una cantidad enorme de comida que al día siguiente teníamos que seguir comiéndola. Porque, claro, sobraba mucha comida. Ahí algunos bebían y bebían hasta que ya no sabían dónde estaban. Y a veces incluso había algunos enfrentamientos que se habían guardado durante todo el año, ¿no? Luego, cuando llegaba cierta hora, a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, ya los más jóvenes decidían marcharse para disfrutar de la fiesta en otro lugar. Y eso es lo que se resumía enteramente la fiesta. ¿Es eso la fiesta de Navidad? ¿Es así como lo tenemos que celebrar? ¿Es así como tenemos que hacer nuestros planes para el día 24 por la noche? ¿O el día 25 por la mañana, dependiendo de la cultura a la que vengamos, ¿no? La Biblia no nos enseña eso. Las mismas iglesias han tenido formas diferentes de festejar este día, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un hermano allí en Fuenlabrada que me decía, tenemos que ser muy reverentes. Para él el sentido de la reverencia era silencio, quietud, tranquilidad, no vaya a ser que Dios se asustase en el momento en que empezásemos a cantar, ¿no? La verdad es que la Biblia nos da unas pautas de cómo debe ser la fiesta. Primero en cuanto al lugar, y también en cuanto a los que participan. ¿Cómo se hace en nuestros hogares? Un Belén, esas figuritas que representan o deberían representar el pequeño nacimiento. Quizá en otras culturas la chimenea con unos calcetines colgados, que representa que va a venir este señor a traernos algunos regalos. Quizá pueda ser esa mesa en la que mi familia celebraba ese tiempo. Realmente lo bonito de la Navidad es que puede adaptarse a cualquier tradición. Tú puedes celebrarla en África, puedes celebrarla en Asia, puedes celebrarla en América, puedes celebrarla en Europa, pero siempre con esa pizca de nuestra cultura, que eso nos hace recordar que si es un momento de fiesta, también es un momento en el cual queremos comunicar lo que sentimos. Y no hay nada más hermoso que comunicarnos en la cultura de la que venimos. Era curioso ver a los niños cómo cantaban tan estupendamente, pero lo que mejor cantaban era en alemán. Y es porque es su cultura. Ellos han nacido, la mayoría, en Alemania. Hay otros que no, pero hay la mayoría nacida en Alemania. Y no les costaba trabajo decir lo que estaban diciendo. Porque es su cultura. Y eso es hermoso. Debemos saber manifestar lo que sentimos en nuestra cultura. Pero nunca olvidarnos de que deben hacer del corazón y no de aquello que nos ha sido transmitido como una obligación. Hay mucha gente que piensa que las canciones de la Navidad son unas canciones que unos sesudos individuos han hecho mientras estaban en su casa escribiendo y en teoría escuchaban cosas que se escuchan en la escritura. Muchas canciones de Navidad, ¿sabéis de dónde han surgido? Del mercado, de la taberna. ¡Oh, Luis, qué dices! Sí. Uno de los himnos más preciosos que existen en el cristianismo, que es Cabeza Ensangrentada de Juan Sebastián Bach, se basa en la música que se cantaba en la taberna. ¿Se imagináis? Porque tenía que ser algo que surgiera del corazón de las personas, de su propia experiencia, no algo que surja que nos han impuesto, ¿no? Que nos han dicho esto tiene que ser así. No, tiene que surgir del corazón mismo, de nosotros mismos, de aquello que hemos vivido, de aquello que hemos sentido. Que es lo que pasa. Yo ayer puse en el Facebook un villancico peruano, no sé si alguno lo habéis visto. Era una auténtica preciosidad. Cantaban parte quechua, me parece. Cantan quechua por ahí, ¿no? Y el castellano. Y era una preciosidad. Y había nacido de ellos. Tenía todo el sentido del canto andino, ¿no? Porque realmente surgía de ellos y se veía la alegría de esos niños. No sé si es una alegría artificial, pero una alegría real. Pero lo cierto es que nos gusta manifestar nuestra cultura haciendo ver. Y esto es lo que Jesús nos permite en esta fiesta, el hacerlo en cualquier parte de la cultura. Pero siempre teniendo en centro la imagen de la salvación en Jesús. Todo lo demás no tiene sentido. O sea, si no se hubiera cristianizado la música de la taberna, cantar la música de la taberna no sirve de nada, no te da más alegría, no te aporta nada a la vida. Pero cuando estás cantando la grandeza de Dios y lo que se manifestó en ese niño en Belén, es cuando entonces te sientes lleno de la presencia de Dios. Por eso es tan diferente. Fijaos que la Biblia nos dice, nuestro Dios es un juerguista. Algunos te dicen, pero Luis, ¿qué estás diciendo hoy? Claro, es que es verdad. O sea, le encantaba la fiesta. El primer milagro que hace Jesús, ¿dónde lo hace? En una boda. Y os puedo asegurar que las bodas judías no eran como las que hacemos nosotros normalmente. Allí la gente bailaba, danzaba. ¿Y sabéis qué es el primer milagro que hizo? Transformó el agua en Coca-Cola. La transformó en vino. Y encima era el mejor vino. Y el mejor vino es el que había sido guardado durante tiempo y había generado más alcohol. Lo digo por si alguno se piensa que está tan mal esto, ¿no? Porque el Señor le gusta la alegría. Le gusta la alegría. Cuando nos ve triste dice, ¿pero qué os pasa? ¿Qué os ocurre? ¿Por qué estáis tristes? Si nos ha sido anunciada la grandeza y la salvación. Fijaos como decía que teníamos que hacer las fiestas, porque el Señor le dio al pueblo de Israel un montón de fiestas. Tenían fiestas todo el año. Se pasaban todo el día festejando. Deuteronomio 16:14 es un texto, y siguiendo las enseñanzas también de Levítico, donde se enseña lo que es la fiesta. Había varias fiestas en el pueblo de Israel, hasta 7 fiestas diferentes, que cubrían casi todo el año de fiestas. Y se tenía que celebrar así. Te alegrarás en tus fiestas solemnes. Fijaos, la fiesta no está reñida con la solemnidad. Cuidado, no pisemos la cultura de uno y tengamos que pensar que la única manera de alabar a Dios es como decían los misioneros que venían del norte de Europa o de Estados Unidos. También, los que somos del sur, también podemos manifestarnos de otra manera. Dice así, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, son solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, o el huérfano y la viuda que viven en sus poblaciones. ¿Os imagináis si esta gente cabría en la mesa de la casa de mi cuñada? No. Se juntaban miles de personas para bailar, para danzar, para alegrarse, porque Jehová les había dado y les había concedido aquello que necesitaban para vivir el resto del año. Y para celebrar sus grandes obras, y para celebrar sus milagros, y para celebrar que Dios había hecho lo impresionante, lo más increíble, para mostrarles que era el que gobernaba el universo. Y ahí estaban todos tan contentos. Estaban obligados a festejar. Fíjate, eso parece mentira. Yo a veces me he preguntado, ¿por qué el Señor te obliga a estar alegre? Y dice, ¡estad alegres, estad alegres! Es un imperativo. ¿Por qué? Porque anda que no nos cuesta estar alegres. Somos tan naturalmente quejicas. ¿Qué ha pasado este año? Sí, hemos tenido momentos buenos, gracias a Dios. Pero ha habido muchos momentos malos. No te equivoques. Si tú eres un hijo de Dios, no has tenido ni un solo momento malo. Pero no todos te habrán gustado. Pero todos los momentos que has tenido han sido momentos buenos en los que Dios ha estado obrando en tu vida. Ha estado actuando. Con lo cual Dios no te ha dejado en ningún momento. Mateo 19:19 nos dice a todos aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, que quizá no hemos llegado a esta radicalidad, porque otros sí lo están pasando mal. Esta mañana leía la noticia de una iglesia presbiteriana en Pakistán que había sido atacada por un señor con una bomba y había matado a 9 personas, una iglesia evangélica, presbiteriana. Dice, y cualquiera que haya dejado casa a su hermano, a su hermana, a su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Las dos cosas, ¿eh? No dice que vas a tener la vida, cuando tengas la vida eterna vas a tener 100 casas o vas a tener más casas. No, no. Ya ahora, en el presente, vas a disfrutar como si las tuvieras. Porque a lo mejor no las necesitas. Pero vas a tener hermanos y hermanas. Esto es muy importante. Sobre todo aquellos hombres que seguían a Jesús tenían un gran problema porque el momento en que tomaban una decisión de fe, perdían todo lo demás. No eran queridos por sus vecinos. Eran los elementos extraños de la cultura porque habían roto con su cultura judía, porque habían decidido seguir a Jesús. Ellos tenían que entender que lo que has perdido no es nada comparado con lo que te espera. Por eso era tan importante que ellos tuvieran estas palabras de Jesús. Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 23:8-9, pero vosotros no queréis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Fantástico. Somos la familia de Dios. Somos los hermanos. Somos los hijos de Dios, no los de fuera. Ellos son criaturas de Dios, pero ellos no son sus hijos. Tú sí lo eres. Gracias a que en esa oscuridad apareció gran luz, que fue Jesús el Señor. ¿Con qué formato debemos celebrar esto? Ya hemos dicho la concurrencia que debe haber. ¿Debe ser un tiempo de luto? Jesús fue claro. Si estás alegre, canta alabanzas. Si estás triste, canta o haz endechas. ¿Sabéis lo que es la endecha? Poesías tristes, ¿no? Pero si estás alegre, ¿qué debe surgir de ti? La alabanza. Por eso era un pueblo que bailaba, que se reía, que disfrutaba, que se lo pasaba bien, porque sabía quién era su Dios. No había razón, no había razón para la tristeza en las fiestas que se celebraban. Por tanto, la reverencia que se tiene en un culto, no debemos olvidar que la solemnidad no está reñida con la alegría. No está reñido con lo que nosotros podamos manifestar en nuestros corazones. Naturalmente que puede haber oración y ayuno, pero no hagas un ayuno de tal manera que se den cuenta de que lo has hecho. Jesús lo dijo claro. Te debes alegrar incluso cuando ayunes. ¿Qué te pasa, hermano? Que llevo toda la semana ayunando, ¿no? Cuando Jesús decía que lo que hay que hacer es lavarse la cara, ponerse lo más guapo posible, si es que eso es posible, y cuando te vieran, que no, nadie preguntará, ¿has ayunado, verdad? No, no, manifestar la alegría, la alegría. Por eso yo nunca dejaré de decir que la Navidad es un tiempo de alegría, pero para los que sabemos realmente lo que significa. ¿Sabéis que hay mucha gente, hay lo que se llama una depresión navideña? Hay mucha gente que lo pasa muy mal en Navidad porque piensa que la Navidad es un subterfugio, no tiene sentido, y es verdad. La Navidad, como nos la están ofreciendo, es una mentira. Es una mentira. Nadie se hace feliz porque sea la Navidad. Ni porque sea la Navidad todos nos volvemos buenos. Eso no es cierto. Y la gente espera que sea algo ocurra, algo maravilloso, como llaman ahora la magia de la Navidad. Como si la Navidad necesitara magia. Cuando lo que tenemos es algo tan cierto, tan certero, tan real, como que Dios se reveló en su Hijo Jesucristo. Claro que nuestra cultura, esa cultura alegre, se fue mezclando con la cultura romana, que era una cultura pesimista, llegó a la Edad Media, y entonces llegamos todos a convertir la Navidad en una especie de rito que daba más tristeza que otra cosa. Cuando realmente la Navidad debería ser algo que manifestase siempre, siempre nuestra alegría. Lo que no conocemos como la Navidad, en muchos aspectos, tiene que ver con la Edad Media. Se convirtió simplemente en un miedo terrible al castigo divino. Se olvidó la luz y se volvió a la oscuridad, de tal forma que los que han ido detrás han ido creyendo que la Navidad no es nada más que una especie de momento en el cual, pues, cabe la resignación ante lo que está ocurriendo, el dolor, resignarse al dolor, intentar disfrazar la felicidad con el llenarse de cualquier otra cosa, como puede ser comprar, o puede ser beber, o puede ser comer. Pero en la Navidad, hermanos, no se nos olvide en ningún momento es un momento de mirar otra vez la luz que se manifestó en Isaías, pero que luego vieron esos pastores. De pronto estaba en la oscuridad, todo se iluminó. Y eso es lo que tenemos que mirar el día 24, cuando estemos a la hora de comer algo. Y no se nos olvide que lo más importante no es lo que comamos, sino cómo lo comamos y con quién lo comamos. Debe ser un tiempo en el cual nos gocemos, disfrutemos, pasemos bien. Si en tu caso la Navidad va a ser un suplicio, no estás haciéndolo como Dios te lo pide. Yo tuve que tomar una decisión al final de mis tiempos de creyente y es, yo ya no voy a más fiestas de Navidad de mi familia. Yo sé que suena muy duro. Pero es que lo único que conseguíamos era discutir, pasar mala noche por la indigestión que habíamos pillado con tanta comida y realmente no había nada. Llegábamos, nos sentábamos allí, es verdad, con la familia, no había ninguna duda. No teníamos nada en común de qué hablar porque ellos no eran creyentes en ese momento. Solo hacíamos más que comer. Se comía bien porque mi hermano tiene mucho dinero y mis hermanos tienen mucho dinero. Y comías caviar iraní y tomabas jamón de pata negra de esos de 500 euros. Una maravilla. Pero luego al final, ¿qué? No me aportaba nada. ¿Y si no lo podíamos hacer cualquier otro día del año? ¿Que hacerlo el día en que yo recuerdo que mi Salvador vino a traernos alegría y esperanza? Y decidimos que íbamos a dejar de hacer estas cosas. Al día siguiente visitábamos a la familia, estábamos con ellos un rato. Pero en un momento llegamos a participar más de esas bacanales romanas que más se parecía a eso que a lo que era estar con el Señor, meditando y reflexionando ante su grandeza y cantando y alabando y gozándonos porque Él había hecho lo que había hecho. Por eso recuerdo lo que decía Deuteronomio, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Era un tiempo para estar juntos. Como conclusión, efectivamente, la Navidad no es un tiempo de luto, como la Semana Santa. Es un día de alegría. Y como un día de alegría, lo tenemos que celebrar con alegría. A mí me encanta ver aquí a estos niños cantando. Me encantan las canciones navideñas. Me encanta la voz de nuestra hermana Yulisa. Me encanta poder disfrutar de aquello que ha dado Dios como dones a todos los que estáis aquí. Y a mí me gustaría a mí poder cantar y cantaros un buen recital de música navideña y pudierais alabar al Señor por eso. Yo no tengo esos dones, pero me gozo de una manera tremenda de ver esto, de ver a estas niñas danzando, de ver a las pequeñajillas aquí pegando sus primeros brincos, porque lo que quieren hacer, o lo que deben hacer, es glorificar en alegría lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que ha hecho la de todos nosotros, porque los que no bailamos porque somos más sosos no nos damos cuenta de lo que nos perdemos al manifestar en alegría lo que Dios ha hecho. Claro, yo vengo del Mediterráneo, no lo puedo evitar, y como del Mediterráneo soy un buen bailón y me gusta bailar, porque me gusta disfrutar de la grandeza, de lo que Dios ha hecho en alegría. Me hubiera gustado estar en las bodas de Caná, porque me hubiera alegrado por dos veces, una por lo que era la fiesta y otra por ver a Jesús bailando. No, Jesús no bailó, Jesús se quedó sentado y miraba a los demás bailar. ¿Estáis seguros? Porque la sociedad judía no se lo hubiera permitido. Habrían dicho, este es rarito. No, reíros, pero es así. Jesús disfrutó, lo mismo que cualquiera de nosotros puede disfrutar. Pero no necesitó estar borracho para disfrutar. No necesitó estar lleno de comida para disfrutar. No necesitó de crear un ambiente artificial para disfrutar. Él estaba alegre y contento porque sabía que su Padre estaba con él. Por eso es un día que tenemos que alegrarnos y reflexionar. ¿Cómo vas a celebrar hoy, este año, la Navidad? ¿Es una fiesta? Hemos dicho que sí. ¿Cómo la vas a celebrar? Hemos visto cómo Dios nos dice que celebremos nuestras fiestas. Ni borracheras, ni indigestiones, ni malas palabras, ni malos líos con la familia, sino que sobre todo es anunciar a Jesús. La mayor alegría que se le puede dar a cualquiera que te rodee en tu casa esta noche o esta Navidad es Jesús ha nacido. Tienes posibilidad de tener esperanza. No tienes por qué estar triste ante las situaciones de la vida. Dios está ahí y Él cumple su palabra, cumple sus promesas. Dios es un dador de promesas que siempre, siempre cumple. Por tanto, es un día de reflexión alegre. No con tristeza, sino con gran gozo. No es para ponerse a leer la Biblia y decir, vamos a leer la Biblia, hermanos, todas las cabezas bajas. Vamos a comer solamente unas juditas verdes y unas acelguitas. y vamos ahora a recordar las palabras del Señor. No, no, no, no. Es con pandereta, es con címbalo, es con batería, es recordando la grandeza de Dios, recordando su palabra, pero con alegría, pero siempre recordando que esa alegría se la debemos a un hecho. Y es que un día el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre para nacer en un pesebre humilde, para darnos la salvación en esa cruz terrible. Pero el ángel les dijo: no temáis. Se iluminó el cielo y coro de ángeles, no sé si logréis imaginar lo que era eso. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, no de un gozo, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor, el Mesías, ha nacido. Ya ni por qué temer, las cosas van a cambiar, el mundo no va a la debacle, sino que va hacia el reino de Dios. Le estamos diciendo al mundo que hay esperanza, que el amor llegó a la tierra y no el amor de Hollywood. No sé qué pasa aquí en Alemania porque no lo veo, pero en España te hinchan de películas navideñas de amoríos y desamoríos, de parejas que se habían roto y luego se vuelven a arreglar, en problemas que hay en las familias y no sé qué, no sé cuántos. Esa no es el amor del que habla, es el amor verdaderamente entregado y generoso. ¿Que Dios no tenía otra cosa que hacer que salvarnos? ¿Merece la pena? ¿Verdaderamente merecemos la pena? Pues eso es el amor, que aún no mereciendo la pena, Él murió por nosotros. Yo dejo una frase, ¿no?, de la Biblia. Dice: el niño ha nacido, Dios se ha acercado. Gloria a Dios en el cielo y buena voluntad para con los hombres. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor.